toda tu maña. Yo me invento la mula, no, yo me invento la mula. Yo no vivo la luna, no, te lo juro, mi chula. Pero cuando mi santa, que a ti te encanta lo de la telenovela, pero a mí me espanta que te digo pelao, te lo intentao, llévate para otro lado, tu maña caramelo. Limón.